Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré. Te digo, mañana me iré. Esta noche, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi ser. Con qué pasión tú me amarás y me darás todo tu amor. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche.